distinto, el Poznan en las graderías se siente distinto. No, el Poznan es el Poznan en platea. Sí, sí, por sí, eso, sí. Pero pues porque todo el mundo lo hace. En graderías es... Pero lo puede hacer. Sí, pero no, el Poznan que se ve... Ajá. El Poznan es el Poznan en platea. Sí, y a mí me pareció... ¿Descomunal? Okay. Ahora, para los que no saben qué es Poznan, es cuando se paran. Claro. El Poznan es algo que ha adaptado la fanaticada de Oasis y es algo que sucede en el show. Tengo entendido que eso sucede en partidos de fútbol, de soccer británico. Y es el momento antes de Cigarettes and Alcohol en el concierto donde Liam le dice prácticamente al público, bueno... Vamos a hacerlo. Y entonces todo el público le da la espalda a Oasis. Todos nos abrazamos sin saber por qué demonios, porque yo no conozco al que está al lado, ni al que está adelante, ni al que está atrás. Y todo el mundo empieza a brincar en una euforia increíble hasta que la canción revienta y uno vuelve y le da la cara a la banda. Es un momento que es... Y es algo de lo que me pareció increíble del show de Oasis, y es como se convierte en una experiencia colectiva. Claro. Que uno, o sea, uno termina siendo amigos durante 2 horas que nunca más va a volver a ver. Ese es chévere. Y durante 2 horas uno se convierte como en un hermano del que está al lado y uno no entiende por qué. Por la música. Y ya. Están en la misma. Después de esas 2 horas. Euforia, claro. Sí. Y es súper bonito, dura 2 horas. En 2 horas uno no sabe con quién se abrazó, con quién fue feliz, con quién lloró, con quién no. Chévere. Todo. Bonito. Se va uno para su casa. Es solo bonito. Con una experiencia muy, muy chévere. No. Muy, muy bonita, la verdad. ¿Cuánto se gastó en el shop? Sí, fueron unos pesillos. además con ellos. Es que con ese montón. Claro. ¿Los dejaron entrar a todos? A todos los dejaron entrar porque iban con un adulto disque responsable. Claro. Claro. Además que pues fue súper breve. A mí me fue muy bien en la tienda. Me fue muy bien en el GNP. Okay. El anterior, pues Foro Sol. La entrada estuvo súper breve, súper organizada. Y la salida, aunque fue un poquito más lenta, de todas formas fue muy tranquila. Entonces estuvo como bien también la experiencia. Me pareció muy organizado y está muy bien distribuido ese escenario, ¿no? Es un gran escenario. Sí, ese lugar es muy chévere. Ese GNP. Tiene como la misma distribución del Vive Claro, físicamente, es como una U. Solo que las escaleras y todo este tema sí es en concreto, ¿no? Y es un poco más alto. Okay. Tiene una parte techada. Me pareció muy chévere. Y bueno, no, pues es que el show es un show que está tan bien montado. Sí, está muy bien pensado, ¿no? No. Esas pantallas de 60 metros de alta definición de lado a lado, la forma en la que interactúan las visuales en tiempo real con ellos, es una cosa bestial. Este es el momento antes del Poznan. Claro. Cigarettes and Alcohol, de Mañanas de la X 103.9. Estábamos preguntando cosas que ya no comemos en @la X, más música que ha dicho la gente. Porque nos cayó mal. Bueno, muchas personas como yo coinciden con el perrito caliente en la calle. Definitivamente es un no. ¿Lo abandonaste? No. ¿Hace cuánto lo abandonaste? Lo hace acabo 3 de días. Abandonar desde el domingo. Es que eso fue lo que la dañó. ¿Fuiste víctima de un perrito E. coli? Sí. Okay. Andrea dice los choclitos. Uf. ¿Pero es enferma? Pues aparentemente Andrea la enfermó. Ah, bueno, perdón. Sí, claro, Andrea. Estás hablando desde tu experiencia, perdón. Angie dice que el café, que ella es alérgica a la cafeína. Yo no sé si soy alérgica a la cafeína, pero definitivamente a mí el café me cae mal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero has estado tomando café en estos días? No, chai. Té chai. Ah, bueno. Lo cambio esta semana. Sí, porque si no, me voy también directo. ¿Sabes qué? Decir té chai es una redundancia. Sí. Okay. Sí, ya había dicho Alejandro, pero gracias por tu apreciación. Sí, como para reforzar el comentario de Alejandro. Reforzado. Muchas gracias. Adriana dice crema de tomate y habichuelas. Ay, no. Es que la crema de tomate es ácida. Es muy rica, verdad. Pero puede caer. Tan rica que es. Sí. Las habichuelitas. ¿Eh? Joa Nativa dice, hígado de res. Las últimas veces me dieron taquicardias y sensación de corazón agitado como por 2 días. ¿Con el hígado? El hígado de res. ¿En serio? Okay. ¿Encebollado más rico? Ay, sí. ¿Cómo es? Ella dice que extraña el encebollado totalmente. Uy, te sí. entendemos. De pronto era una res que bebía mucho. De pronto. Estaba borrachita. Dice Anfer, la pitaya. Pero es que la pitaya justamente es para eso, ¿no? Para ir limpiando. Esa es su función. Exacto. Sí, es, tiene una función digestiva y... diurética. Es muy diurética. Etica pelética peluda. Tuvo tres hijitos. Giselle dice, no es comida, pero sí bebida, el aguardiente. Uy, sí, no. Yo ahí no tomo tu mano, es el único, la única bebida de licor que manejo a la perfección. ¿Sí, de verdad? El guaro es lo tuyo. El guaro es lo tuyo. ¿Es el guarito? ¿Te gusta el guarito? No solamente me gusta, lo manejo perfecto. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. De resto, todo lo demás. Haces parte de un selecto grupo de personas que está más allá de lo evidente. Es completamente, sí, con lo que me crearon al fin y al cabo. Pues sí, con el blanco, el blanco, blanco del valle. Sí, señor. Bueno, no, tapa azul. Muy bien. Ella sabe cosas. Yurani dice pan con hojaldre o pan hojaldrado. Ay, tan rico que es. Lo siento mucho. Qué tristeza. Ay, no. Fanny aparece. Fanny Galvis dice que la chicha y el guarapo. Ah, es que todas esas cosas fermentadas son del diablo. Es que de ahí nada bueno sale. Perdón, yo sé que hay gente que lo da ancestral y todo, pero es fermentado. Sí. te va a molestar la panza. La primera borrachera que yo me pegué en mi vida cuando estaba pelado fue con chicha. Y por seguirle la corriente a un grupo de amigos que nos las dábamos de chocolocos, pues. No, y claro. Terminamos en un campo de tejo. Ah, bueno, está bien. Ay, historias de infancia desordenada. Y Sebats. Dice que el arroz chino como Alejo. Dice, pues, solo el olor de la salsa soya me pone verde. Es que cuando uno se intoxica, ya uno no puede ni verlo. O sea, eso... Sí, a mí es que yo al arroz chino le tengo respeto. Sí, claro. A veces le tengo miedito. Que es una caja de sorpresas. Pero es tan sabroso. Literal. Es una caja rebosada de sorpresas. De sorpresas. Ahora, cuando viene como en combo, que viene como una pierna pernil. Con la lumpia gigante. La francesa más lumpia, es así. Hay prosperidad en esa bandeja. A mí me encanta. Yo no sé, yo tengo mis reservas. Claro. Sí. Estas son mañanas de la X-1039. Un día como hoy, hace 25 años, Madonna lanzó Music. ¿Cómo están durmiendo? Muy bien. No, ya el dolor de la bursitis de la pierna ya me despierta. ¿Tú cómo estás durmiendo? Yo no duermo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Yo no duermo. Claro que sí. ¿En serio? Soy ¿y lo dices, vampire. Pero no lo tienes que... No lo tienes que aceptar así. No, yo sé, pero pues me están preguntando, estoy respondiendo. Está bien la honestidad. ¿Cómo vas a hacer para mejorar tus hábitos de sueño? Estoy justamente con una médica que me está ayudando a la higiene del sueño, se llama. Higiene del sueño. Así es. ¿Y te ha dicho a qué se debe que no estés durmiendo? Sí, hay varias cosas médicas. Hay unos trastornos hormonales. Ok. Uh-huh. Pero además también de vicios que uno tiene para acostarse a dormir que están mal. O sea, yo me acuesto en mi cama temprano, pero también me llevo el iPad. Trabajo desde mi casa, desde mi cama. Después me pongo a ver el celular, luego prendo el televisor. O sea, todo el tiempo estoy haciendo que mi mente esté conectada a algo. Evidentemente me va a terminar acostando a dormir muy tarde, y además yo pongo sleep. O sea, yo no soy de las que apago y me acuesto a dormir. No, yo tengo que dormirme como arrulladita. Entonces, claro, la luz, la exposición a la luz azul, todo eso hace que yo no duerma profundamente nunca. Te afecta la higiene del sueño. ¿Usted cómo está durmiendo? ¿Cuántas horas? No, yo siento que ya estoy durmiendo bien de un tiempo para acá. ¿Cuánto tiempo hace que está durmiendo bien? Yo, ¿y cuánto tiempo durmió mal? Dormí mal. ¿Desde qué año? 40 años de mi vida, fácilmente. Sí. Yo también. Pero yo creo que los últimos años he dormido como que mucho mejor. Yo comencé a dormir mal a los 16. Sí, ¿por qué? Adolescencia. Ya. ¿Y ansiedad? No, adolescencia. Es que a mí me parece que la adolescencia es como ansiedad. Claro, sí. Tienes razón también. Adolescencia donde uno trasnocha viendo MTV. Seguro. MTV. Sí, claro. Me trasnochaba viendo MTV. Sí, sí, sí. Y me jodí el sueño. Y me jodí el sueño también 35, 40 años. Apenas ahorita estoy retomando, nunca estaré. Pero te digo, yo medio medio pasa alguna cosita y te despiertas y me jode el sueño. ¿Así? Sí, sueño ligero. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, viajo. Ah, bueno, eso me pasó esta semana. Chao. Llegando del viaje de Oasi, lunes y martes, dormí pésimo. Pésimo. Chao, yo, por ejemplo, esta semana el lunes me acosté a las 7 de la noche. Uh-huh. En la cama. Okay. No, me acosté y me dormí. Ay, ¿qué es esto? Me levanté a las 4 y media de la mañana, sí. Claro. A mí me pasa eso. Es que, ay, por ejemplo, yo. Fenomenal. Yo sé que yo no me puedo quedar dormido antes de las 10 de la noche porque si no me levanto en la madrugada. Claro. Como que el cuerpo se acostumbró como a las 7, 8 horas. Sí. Y si entonces yo me acuesto muy temprano, así esté cansado, mamadísimo, pero donde yo me acueste a las 8, ahí como que empieza el taxímetro. Y 8 horas después, ¡pum!, me despierto. Y sí, pueden ser las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, sí. Yo me levanté fenomenal a las 4 y media de la mañana, al otro día después de acostarme a las 7 de la noche, porque tengo clarísimo que a las 7 de la noche mi cuerpo me dice, duerme. ¿En serio? Pero muy bien. Pero si yo a las 7:30 no oigo un ruido, ya me duermo a las 3 de la mañana. Ya, por ejemplo, o sea, no es non-negotiable. Yo tengo que estar dormido a las 7 de la noche. Si yo a las 7:30 de la noche estoy despierto, me duermo a las 3 de la mañana. No, sí. ¿Así de grave? Así, es serio, serio, serio, mal, mal, mal, mal. Por ejemplo, yo no puedo dormir de día. Yo no puedo hacer siestas. La siestica. La siesta, a mí eso no puedo. Me descuadra todo. Claro, sí. Yo tengo que dormir de noche. Sí. Básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si algo está mal en mí. Está comprobado que una noche de mal sueño lo vuelve a uno 60% más reactivo a emociones negativas que una noche de buen sueño. Si usted duerme mal, hay un 60% de probabilidad de que al día siguiente alguien le dé alguna cosa y usted conteste con cuatro piedras en la claro, mano. Totalmente. Para que sepan ahí, para que tengan claro. Hay noticias. La neurosis. Hay noticias de tecnología. Meta predice que las gafas de inteligencia artificial van a reemplazar a los teléfonos. Dice Mark Zuckerberg que los teléfonos serán reemplazados por sus AI glasses de Meta. ¿Será? No, y es que están en plena campaña de lanzamiento, bueno, sí, de las gafas de Meta. Si ustedes van ahorita a Instagram, se van a dar cuenta que la cuenta de Instagram, el logo de Instagram tiene las gafas puestas. Oh, voy a mirar. Entonces, han estado con ese tema esta semana porque están lanzando varios tipos de gafas Meta que han hecho con en alianza con Ray-Ban, con Oakley. Sí. Unas son para deportistas, otras son para uso diario, unas son las gafas tradicionales de Meta, otras son las que van a lanzar que tienen display en los lentes. Esa me parece complicada, me parece peligrosa. Sí, puede ser. Que creo que es por lo mismo que fallaron las de Apple, ¿no? Claro. Creo que las Apple Vision, lo que pasa es que son un armatoste gigantesco. Completa. Ah. Ahora, no sé si unas gafas con display, pues sean... afecten la visibilidad, sí, de otra cosa, de claro. De todo. Seguro. Te desconcentras y chao. Seguro, tiene que ser. Sí, es verdad. $379 van a costar las Ray-Ban Glasses. Uy, subieron. $379, está el dólar barato, ¿no? Entonces es $379 por, digamos... 1,500,000. 4,000 pesos, redondeemos. 1,500,000, 10,000, no está tan caro. Uf. O sea, digo yo, pues comparado si a tiene... los precios de Apple, que todo que son 4 y muy... 8 millones de pesos valen. Gracias. Los un iPhone. Pero esas son que las sencillitas. Sí, las Ray-Ban. Las Ray-Ban Wayfarer. Esas solo son para el sol. No son las que tienen display todavía. Las que tienen display van a costar $799. Mira, ahí se duplica un tirín. Ahí ya estamos en 7x4, 28. Mira, 3,196,000. Este le presta a este. Ahí está. Este. Lleva una. Exacto. Igual sigue siendo más barato que un bajo iPhone. Este. Cualquier iPhone sigue siendo más barato. va a ser interesante ver si se cumple esa profecía de Mark Zuckerberg de que las gafas van a reemplazar a los celulares. Vamos a ver. Sí, y hay que ver qué tanta utilidad tienen, sí, ¿no? Con respecto a, al aparato, porque me imagino que las gafas tienen que ir conectadas al celular por Bluetooth, y lo que pasa en el celular pasa en las gafas. No, claro, creo que vayan a funcionar como un ente independiente por ahora. Y qué tanta usabilidad tienen, porque también recordemos que la mayoría de gente que compró las de Apple las devolvió porque no podía ver porno ahí, ¿no? Ay, ya, tenían, tenían otra cosa en mente con las gafas. Y estas, pues hay que ver, porque es lo que pasó con la tecnología 3D en los televisores, por ejemplo, que falló y desapareció también. Ahora, ¿por qué no podían ver porno? No tengo ni idea. Pero eso tiene que ser por condiciones, términos y condiciones. Sí, no tengo ni idea. Que no, igual, cochinos, arrepiéntanse. Sí, arrepiéntanse, vayan a misa. Vayan sí, a misa. No. Encuentren a Dios. Sí. Contenido que no se puede ver. Son las mañanas de la X1039, esta, noticias de sueño, noticias de tecnología. Noticias para que esté enterado, enterada de lo que pasa en el mundo de la salud y de la tecnología también. La señorita Chaperone con The Subway en las mañanas de la X 103.9 FM. 31 minutos en el Tiny Desk. ¿Más? ¿Cómo así que más, o sea, la primera 15 vez? ¿15 minutos más? No, 31 minutos en los, las marionetas. Ah, el programa chileno. El programa chileno, el de los famosos memes. Yo pensé que iban a ponerle 15 minutos más a Tiny Desk, que es como más. No. Ay, yo amaba 31 minutos. Ellos son fantásticos. Ellos vinieron para Rock al Parque. Me acuerdo mucho cuando Chucky García los anunció. Yo fui a verlos. Claro, tan feliz. Claro. Y pues está celebrando. Es la primera vez que ellos se presentan. Va a ser en octubre. Y es que son un show muy increíble en la vida. Hasta aquí mi reporte, Tulio. Espectacular. Ese es el gran meme de hasta aquí mi reporte, Tulio. Ellos tienen muy buenas canciones, pero muchas. Hay una que se me quedó. No. ¿Cuál? Cuando le cortaron mal el pelo. Entonces, me cortaron mal el pelo. Mis amigos me van a molestar. No, es muy fantástico. Qué felicidad. Creo que estos momentos, además, verlos, cómo se van a organizar, cómo va a ser el show. Aunque ellos tienen eso muy claro, eso sí lo tienen supremamente organizado, por lo que te decía, ellos giran. Entonces ellos tienen estas giras que ya saben cómo va a pasar. Hace parte también de una serie de latinoamericanos que van a estar ahí. El ciclo comenzó el 15 de septiembre con Fito Páez, que fue lo más reciente. Va hasta el 15 de octubre, por ahí va a estar Lido Pimienta, Carlos Vives. Esto va a ser el 23 de septiembre. También va a estar 31 minutos el 6 de octubre. Macario Martínez, Gloria Estefan. Tiny de Páez me generó ansiedad. ¿Por qué? Yo vi muchos buenos comentarios. No, es muy bueno. Pero no quiero estar en la banda de Fito Páez. ¿Por qué? ¿Lo regaña? Ay, sí, se nota un poco lo estricto que es. ¡Cállese! Pues sí, regañó al público. Se nota lo estricto que es. O sea, está todo el tiempo en modo control freak. No, y a la banda. Siempre también mirando que la banda no. Y creo que la banda está un poco tensionada en el Tiny Desk. Así lo voy a ver. Pues me dio la impresión, fue la impresión que tuve. Voy a buscar eso. Oye, muy bien, voy a verlo. Entonces sí. Yeah, pero me quedo pensando, los Muppets no han estado en el Tiny, ¿cierto? No. Eso sería también interesante. Exactamente. Sería chévere. Soy Freddy Turbina, alguna vez, y cuidado niños, que quemo. Ayudamos mucho. Bueno, entonces, ¿cuándo sale 31 minutos? 6 de octubre. Ah, bueno. Y hace parte de esta serie de latinos invitados al Tiny Desk. Todos son latinos ya. ¡Latinos sí. de todo el mundo! Pues yo Catriel y Paco Amoroso no estuvieron hace un rato ya. Claro. Y han estado varios. Yo creo que NPR se ha dado cuenta que el 70% de los views de Tanidex son... música latina. Son en este en esta región. Sí. En Sudamérica. Acá es donde se le consume. Porque incluso salió un Tiny de Wiz Khalifa que no vio absolutamente nadie. Y creo solo que tú, yo, me acuerdo. Yo y la mamá de Wiz. Exactamente. Los únicos que vimos ese Tiny. No, por ejemplo, hace poco Clips hizo Tiny, les quedó muy chévere. Turnstile también hizo Tiny, todo el mundo habló de Turnstile. Así que hicieron Pogo. Ajá. Que se votó. Sí. Pero cuando un latino hace Tiny Desk, todo el mundo está hablando y todo el mundo lo consume. Y yo creo que esto es desde la pandemia, desde Tangana. Sí, claro. Creo que Tangana fue el que explotó el Tiny a nivel latinoamericano, porque después fue el de Fade, bueno, el de Balvin. Hispanoamericano. Clips va a estar en Coachella. Sí. Que pensé. Qué lo chévere ver a esos dos manes. Ay, mira. Ahí está. Sí, debe ser muy chévere ver a esos dos tipos. Ah. Sí. No, necesito. Y esto va a ser la locura. Yeah. 30 minutos, sí. Por lo menos es que crecimos con eso. ¿Ah? No, nostalgia pura. Hay que verlo. En vivo son muy chéveres. Eso, muy pero divertido. Eso se ve solo por internet, ¿no? No hay cómo verlo forma, no. Solo por YouTube. Por eso te digo, ay, miren esto. Bueno, entrego mi varita. Me la sé toda. Sigue, vamos, continúa, vamos por favor. Esperen que va mi parte. Ah, aquí va. But I have this dream. Amo. Yo muchas veces fui Demi Lovato. Claro que sí. Con la guitarra que ya tocaba como un bajo. Y se meneaba así. En ese momento empezaba This is real, this is me. Así, impresionante. Camila está haciendo pinitos para ser princesa Disney. Yo creo que siempre lo ha sido. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, pero para que la oficialicen. Para que haga parte del grupo. Si Cami hubiera sido ciudadana estadounidense, no estaría aquí, estaría en gira o alguna cosa. Sí, con Disney. Habría sido sí, Disney. Disney, ¿seguro? Disney Princess or something. Sí, sería. Sí. Camp Rock. Hannah Upegui. Exacto. Hannah Upegui. Sí. Camp Rock anunció tercera parte. Ay, sí. ¿Qué es eso? A ver, ¿es Camp un Rock. Campamento? Sí, es una película de Disney. Que traía una composición espectacular porque eran los Jonas Brothers siendo otros artistas, no los Jonas Brothers, y estaba Demi Lovato. Ahí fue que ella debutó en la industria. Ah, okay. Con este papel. Y esto fue tan gigante, o sea, fue una enfermedad tan adolescente que hicieron gira alrededor del mundo. Luego hubo Camp Rock 2 y ahí como que se había muerto todo, pero hace unos días se ve. Soy feliz, me encanta. No, es pasión. Oigan, esto para mí es un momento. Y está bien, me alegra. Pero icónico en mi vida. Hace unos días estaba como medio, se rumoraba que podía llegar otra vez Camp Rock 3, pero nadie confirmaba nada, eran así, bochinches. Ajá. Hasta que ya por fin se conocieron fotos y videos de el rodaje de Camp Rock 3 en Canadá, en Vancouver lo están haciendo. Van a estar otra vez los Jonas Brothers, okay, interpretando a sus personajes. Y Demi Lovato ya no va a ser parte del cast, ay, pero okay, va a estar como productora ejecutiva. La platica. Exacto, bueno. De Camp Rock 3. Ya pues mucha gente está loca. Sí. Porque vuelven personalidades importantes como María Canals Barrera, que era la mamá de Demi Lovato, que además también pues ha sido también estrella Disney como mamá, ha sido la mamá de Selena Gomez en Waverly Place y toda esta vaina. Ok. Vuelve ella. Y viene un nuevo cast de artistas nuevos, adolescentes y no sé qué. Y ya Disney sacó su fotico de Camp Rock 3. Los Jonas Brothers también. Y Demi Lovato también dijo, bienvenidos los nuevos campistas. No, y Demi Lovato, lanzó canción nueva el viernes, ¿no? Sí. Está como electrónica. Medio Lady Gagosa, electropop. Sí, ella está gangosa, como power pop. Ella está como electroniquilla. La están criticando mucho porque está vestida idéntica a Charlie XCX. La diferencia es que canta. Demi Lovato sabe cantar. Pero viene por ese lado, por el lado del electropop, power pop. Y el hyperpop. Sí. Dicen que viene criticando, dicen que viene copiando mucho a Charlie. Dreams, The Cranberries, de su álbum debut de 1993, en las mañanas de la X. Bueno, Kimmel is out. Qué vaina, ¿no? Qué complicado eso. Sacaron a Kimmel por supuestamente. Orden del presidente de los Estados Unidos. Directamente con la FCC. Su orden directa a través de la FCC. Esa y además vaina. Que eso ya lo había, él ya lo, ya la amenaza estaba puesta sobre Exacto. la mesa. Es que es pueden dar un papayazo. Eso significa se que agarraron de ahí. Anoche no pudieron dormir ni Jimmy Fallon ni Seth Meyers porque según la amenaza del presidente son los que siguen de la cadena NBC. O sea, ya acabó el late night en CBS, ya acabó el late night en ABC y ahora va por NBC. Entonces está bien complicado el tema porque es, pues obviamente es una censura muy peligrosa. Censura muy fuerte y a mí, yo no sé, yo me parece muy complicado porque siento que hay una, en cuanto no hay ideología ya clara ni determinada, hay una línea que se borró ahí. Ajá. Porque pues esta gente siempre estaba dizque en contra de la cancelación. Y ahora no están hacen sino cancelando a todo el mundo. A todo el ¿no? mundo. Bajo la excusa. Pues yo creo que es un poco pendular la reacción. Porque la izquierda se aprovechó mucho de la idea de la cancelación. Y ahora que los cancelan, entonces sí está mal. ¿Sí me entiendes? O sea, Kimmel siempre fue el más representativo de la izquierda de Hollywood. Uh-huh. En televisión. Fue como la representación vocal de la izquierda de Hollywood, sobre todo porque ese programa se hace en Hollywood, el de Colbert se hace en Nueva York. Uh-huh, correcto. Colbert era obviamente más político que cualquier otra cosa. Colbert venía de hacer The Daily Show, venía de hacer la parodia de noticias y todas esas cosas, entonces a él le venía bien ese tipo de comedia de oposición sin importar quién estuviera en el poder, fuera Biden sí. o fuera Trump, solo que en el caso de Trump pues obviamente se produce esta cancelación por razones también monetarias, por peligro de que la fusión no pase las regulaciones y las comisiones de regulación de la FCC. Lo mismo pasa con Kimmel cuando esta ahí también hay una unión de empresas, ¿no? Exacto, cuando esta empresa que Nexstar que agrega todos los canales regionales quiere fusionar si necesita la aprobación. Pero lo que sí siento es que sí, obviamente nadie tiene la razón, en mi opinión, pero sí, durante mucho tiempo la izquierda usó la o ha usado la cancelación como un mecanismo de castigo por opinar o por decir algo, ¿no? Si tú dices algo durante mucho tiempo en redes sociales y la funación es o la funa es el mecanismo que utiliza la izquierda para censurarte, para cerrarte la boca. Pero no recuerdo un caso particular que hubiera pasado en medios tradicionales de esta forma con la izquierda. O sea la izquierda nunca, no ha cancelado. La izquierda nunca mandó renunciar a alguien o mandó cerrar un producto como Louis tal. Se acabó la carrera de Louis C.K. porque la izquierda lo denunció. Pero por conductas inapropiadas. Sí, no. O sea, había motivos más poderosos no que importa, lo que está pasando ahorita. Sí, no. Motivos más poderosos. Porque yo siento que la cancelación va de mano. ¿Sabes que las cancelaciones que han hecho de los late night no tienen ningún tipo de justificación profunda? Pues, estoy de acuerdo. Pero a lo que me refiero es que ahora que la derecha está cancelando, entonces sí está mal. Pero, ¿sí me entiende? O sea, cuando la herramienta la utiliza la derecha, entonces ahí sí. Pues sí, pero tan horrible. Por eso, pero entonces la derecha no diga no. O sea, la derecha siempre estuvo en contra. Estuvo en contra. Sí, entonces, de acuerdo. Si está en contra, pues manténgase en su posición. Pero entonces ahora le conviene. Claro. Entonces, si voltea la arepa, así tampoco. Es. Sí, sí, sí. Entonces, pues, y no es, no digo que no sea una jugada que cualquier partido político no haga de cierta forma en alguna instancia de su mandato. Pero es que esto sí ya es una vaina muy vulgar, pues. O sea, sí, es gamín todo. No, y es político. Y lo que yo le decía a Diana esta mañana, en Colombia Hernán Peláez estuvo ¿cuánto tiempo por fuera del aire de la luciérnaga? Porque un presidente pidió. Ha pasado. ¿Dos años? Dos años estuvo. Es decir, ¿nos sorprende? No, nos sorprende. Por supuesto que no nos sorprende. No, y más en este caso, porque, vuelvo y le digo, ya la amenaza estaba puesta sobre la mesa por el mismo Trump. Entonces uno decía, ya es como, es cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a pasar? Y ¡pum! Ayer pasó. Segundo caído de los late nights. Ahí, más allá de si está bien o está mal, o quién cancela a quién, y qué tan de acuerdo estamos con la censura a personajes, el fondo del asunto, en mi opinión, es que nadie esperaba que el final de los late night shows fuera tan dramático. ¿Y fuera político? No, tanto, sí. No sé si político, no me extraña. Claro, porque yo diría, bueno, que el final de los late night fuera ya porque se agotó el recurso, por la audiencia, por el tema económico, que no estaban dando plata, lo que sea. Uno dice, ok, la decadencia, pues, del formato, entonces uno dice, bueno, se ve venir, empieza la curva a bajar, pero no una vaina de cortar el chorro de inmediato por un tema totalmente político, es un tema muy abrupto. Sí. Pero me parece que se veía venir, ya. Es decir, no era de una u otra forma, y creo que ese es el gran cambio que vamos a ver. O sea, lo que vamos a ver es que no importa cuál sea la razón por la que cierran estos programas, creo que las cadenas de televisión van a decir, ay, ¿sabe qué? Apague y vámonos ya. Esto no nos estaba dando plata. Esto nos estaba causando. Estábamos pagando una millonada a este montón de gente. No nos estaban trayendo los anunciantes. Y encima de esto nos están trayendo problemas. Creo que la muerte del late night show es un hecho ya. Sí, yo en cambio lo veo más como arrodillados por cerrar negocios. Sí, también. Que necesitan urgentemente. Claro. Y necesitan la aprobación de la FCC. Que claro. Pues obviamente está no, es que no, controladísima. Es que no son opiniones encontradas, es que son parte de la misma discusión. No tenemos por qué soportar este totazo sabiendo que llevamos años desangrados por este formato, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué? No nos dan plata, y encima de eso, nos complican futuras negociaciones. Forget it, son una empresa privada, ¿no? Ahí es lo que decía Bob Lefsetz en su carta, decía, free speech. ¿Usted cree que a una empresa privada le importa la libertad de expresión? Le importa es el negocio. Y si el negocio está en peligro y encima de eso está dando pérdidas, why bother, ¿no? Sí. Obama habló. Obama se manifestó. Tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar sistemáticamente con medidas regulatorias contra los medios de comunicación a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan. Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la primera enmienda se diseñó para prevenir, y los medios de comunicación deben empezar a plantar cara en lugar de ceder ante ella. Sí, interesante. Ese tema de la primera enmienda también se los vi a los dos pelados de Pod Save America, que eran estos exfuncionarios de la administración de Barack Obama, que se volvieron muy famosos porque montaron el podcast en oposición a la primera administración de Donald Trump, y ayer estaban indignadísimos, claro, haciendo un microepisodio como de 13 minutos donde hablaban de esa primera enmienda, del peligro en el que se encuentra la primera enmienda y de lo contradictorio que es en todos los sentidos que le cierren la boca a Jimmy Kimmel a punta de plata, ¿no? Uno dice, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Uh-huh. Pero también dice uno, qué doble moral. Qué doble moral, ¿no? Qué vaina tan hipócrita todo, ¿no? Es todo de todos lados. La hipocresía del asunto es enorme por los dos lados. O sea, lo de Kimmel, la locución de Kimmel es como, cállate. No, uno dice, ¿qué estás diciendo, man? Es demasiado, o sea, ¿por qué estás alentando el odio contra la derecha si acaban de hacer un crimen? Estás cayendo en el mismo. O sea, aunque yo vi el pedazo por el que lo terminaron cancelando y me parece que no me pareció tan grave, la verdad. Grave no es. Kimmel ha hecho cosas peores, como en sus chistes y sus monólogos. No, lo que dice Kimmel, los primeros 30 segundos que dice Kimmel alimentan el odio ideológico. Fin. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them. As anything other than one of them. Es otra vez, es hace parte del problema. Them against us. Why are you saying this? Why? Pero no es algo que no esté diciendo la derecha también. Claro, no lo está, pero... Y de hecho lo está amplificando mucho más. Claro, eso no justifica que él lo diga. Pues sí, no lo justifica, pero no justifica lo que pasó, fue exagerado. A mí también me parece. Es exagerado. Lo usaron como chivo expiatorio, sí, ya, eso sí, para seguir convirtiendo a este pelado en un mártir de la ultraderecha. Más que convertir al pelado en un mártir es que lo que están haciendo es anticonstitucional. Totalmente. Más de lo que usted piense sobre el presunto asesino de Charlie Kirk, o como dice él ahí, que también el asesino de Charlie Kirk. Que eso, ¿no? Hasta que no se pruebe en el ejercicio periodístico, por eso se dice supuesto. The alleged murder. Porque hay mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué dicen si ya se sabe que sí? No, hasta que no sea condenado. Va a ser supuesto. Pues abrimos la mañana en la X hablando de este tema, hablando del asunto de libertad de expresión, de medios, de privatización de la opinión, del final del Late Night Show. En realidad, finalmente la conclusión a la que llegamos es que ese capítulo de la cultura pop ha llegado a su fin. Es decir, no hay cómo revivir el Late Night Show. A menos que se haga desde una manera independiente, en un canal independiente, que cada uno saque lo suyo en YouTube. Y que creo que va a ser muy difícil lograrlo, porque ya Netflix lo ha intentado con este personaje nuevo en sus programas en vivo y creo que no ha dado tanto resultado, ¿no? ¿Hay nuevo en Netflix? Mira, ni siquiera sabía. El programa ese de Late Night. El año pasado empezó con John Mulaney. Y el comediante, que es muy bueno, a mí me parece fantástico. Pero sí, no ha habido, o sea, no sé de cifras, pero no ha habido mucho ruido alrededor del producto de él. Igual, lo mismo que pasó con David Letterman en Netflix, ¿no? Tuvo un par de episodios que dieron mucho de qué hablar, pero el resto no pasó nada. El formato. Sí, creo que el formato ha finalizado. Creo que como funcionamiento, o tiene que reconstruirse por lo menos desde lo financiero, porque lo que decían, por ejemplo, con los números que mucha gente baraja frente a la producción de un programa como Colbert, son absurdos, o sea, la cantidad de gente, 200 personas trabajando en un programa de media hora, es como que en un momento en el que Candace Owens hace un programa de una hora y media, o Joe Rogan hace un programa de 3 horas con 3 personas, Claro, eso es un argumento importante en cuanto a la economía de un producto. Pero total, y volvemos al asunto. Pero fíjese lo más, pero curioso igual, que a Kimmel lo cancelan de un día para otro, y a Colbert le dan un añito más, ¿no? Claro. Como el preaviso, pues. O sea, son dos terminaciones muy, muy distintas y que... Y repito, en el caso de Kimmel me parece que es absolutamente exagerado. Sí, pero también eso fue una excusa. Y vamos a ver, porque estoy seguro que en cualquier instante de esta semana o la que viene, cae Fallon y cae Seth Meyers. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede.